nuestro comenzó con tan solo un beso. Un beso, wow, wow, wow. Un beso que no he podido borrar de mi mente por más que ha pasado el tiempo. Que me vuelva loco y que me mate, que me mate. Loquísimo, quiero que se repita una vez más. Y una más, y una más, y una más, y una más. Quiero un beso de eso que me vuelva loco y que me mate, que me mate. Loquísimo, quiero que se repita una vez más. Una más, una más, una más, una quiero más. Que se repita como la primera vez que te di la visita. Te pude robar un besito de esa boquita. De ahí eres mi favorita y hasta mi palpita. Usted me puede ocupar si me necesita. A cualquier hora yo le llego, señorita. No dejes pa' mañana lo que pueda hacer ahorita. Dame de esos besitos que cualquiera resucita. Internacional.